joven conoce las reglas, pero el viejo las excepciones. Bienvenidos a Perros Serios. Con nosotros tenemos a Viscor. Nunca vemos las cosas tal cual son, sino tal cual somos. Y al otro lado, Rex. El programa de esta noche se lo dedicamos a todos esos perros que son abandonados cada verano en las carreteras por sus almas penitentes que andan tristes y vagan como lo hicieron en vida. Y a los mandos, como siempre, Lucky. Comenzamos. Buscando trufas. ¿Con qué comenzamos el programa? Comenzamos lanzando una pregunta. ¿Y vosotros estáis agradecidos de existir? ¿Qué hubiera sido y qué sería si tú y yo nunca hubiéramos existido? Seguramente cada uno de nosotros formemos parte de un todo y existimos desde que existe el amor. ¿Y elegimos nosotros nuestro camino? ¿Podemos sortear los caprichos del destino? Me da la sensación de que el destino nos espera sentado, viendo cómo libremente nos vamos acercando al mismo. Hoy nuestros destinos se han cruzado con los de Joe Simon, músico de Tennessee, que nos ha dejado auténticas lecciones de rhythm and blues y Southern Soul en su legado. Entre este gran legado elegido para todos los oyentes de Perros Serios, Drowning in the Sea of Love del año 72, álbum relajante y rebosante de sentimientos transmitidos mediante melodías y armonía que te recuerdan las más fuertes sensaciones que tu mente experimentó incluso antes del momento de tu nacimiento. Os dejamos con Joe Simon, If. Time. Camarero, póngame un café con leche. ¿No preferiría el señor probar nuestra nueva especialidad, el zumo de trufas? No, gracias. Le he dicho, póngame un café con leche, por favor. Está bien, ahora mismo le traigo su trufa. Pero a ver, le he dicho que quiero un café. Vámonos de aquí, este señor está loco. ¿Loco? Quizás. Loco por las trufas, tenlo por seguro. La trufa que os traemos hoy pertenece a James Hunter, de quien Van Morrison dijo una vez que era una de las mejores voces y uno de los secretos mejor guardados del rhythm and blues y el soul británico, y a quien muchas veces se compara con Sam Cooke. Seguro que esto era verdad a principios de los 90, cuando ambos empezaron a colaborar juntos, pero hoy en día James Hunter disfruta de un reconocimiento y una fama totalmente merecida. Esta fama se la ha ganado sin duda por méritos propios, componiendo temazos como este No Smoke Without Fire, de su People Gonna Talk del año 2006. Thank you. grand jury. Oh, I got all the facts. Do you wanna change your story? Well, now before the judge gets back, no one's calling you a liar, but you know, smoke without fire. Tropicalia nos transporta a la copa de una palmera, desde donde podremos disfrutar del sonido auténtico del Brasil combativo. Estamos en 1968 y la banda Os Mutantes publicaban su primer disco dentro del movimiento Tropicalia. Este disco supuso un avance en la psicodelia y el rock, que por entonces era experimental. Vamos a paladear este tema de Os Mutantes, ella es miña menina, ella es mi nena. Prateada se esconder e só dourado aparecer. Amanheceu um lindo dia, cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela. Eu sonhei e acordei pensando nela. dado el éxito que ha tenido esta nueva sección, vamos a continuar un tiempo más poniendo estos sabores tropicales. La balsa. Temas la densa bruma. Saldrás de esta si saliste de la última. Siempre es tiempo de abrir paso a tu propia historia, sin importar quién seas o lo descontextualizado que te sientas. Cualquier lugar podría ser tu sitio. Y es que a Scientist no le ha hecho falta estar en Jamaica en los 70 para conseguir transmitir la misma calidez y aroma caribeño desde United Kingdom en 2011. La misma calidez que el más puro dub jamaicano. Os dejamos con el álbum de 2011, Meets the Crazy Math Professor at Channel One Studio, porque una balsa se puede amarrar en cualquier costa. Wandering Drifter Dub. tiempo de Ramadán. LA, big city of dreams, but everything in LA ain't always what it seems. You might get fooled if you come from out of town, 'cause we coming from Queens. Cuando te sientes solo, algunas veces no te has dicho que ni siquiera quieres compañía. Alguna que otra vez sí. Hay días realmente difíciles de dirigir. La mente juega malas pasadas, desilusiones, recuerdos, la estupidez de la vida misma. Por frustración, por la sensación de que tu paso por el mundo no significará nada. Por todo esto, Equilibrio en 2003, Payo Malo, Días Grises. Nos vamos a quedar en el estado español y vamos a escuchar ahora el grupo malagueño llamado Hablando en Plata Squad, formado por Raika, Sicario y Capaz como MCs, y Narco y Bijozone como DJ y productor respectivamente. Sí. tras 3 años de sequía, del año 2006 al 2009, sacaron un doble álbum con 33 temas llamado Hambre y Libertad, cada uno de los discos con un nombre y una temática diferente. El talento y la rotundidad que desprenden sus líricas y sus bases está para mí fuera de duda, o ya lo estaba antes incluso de este disco, pero con estos pedazos 33 temas terminaron de petarla en todas las calles. Aparte de la típica historia de raperos desafiando a otros y esa lucha casi ficticia por las calles, este grupo también tiene críticas sociales muy feroces y se también caracterizan por un rap muy hardcore. Así que vamos a escuchar Nada que perder, de Hablando en Plata Squad. Malos días cubrieron su horizonte, ocultaron la suerte de un hombre. El poder y el destino eran enormes, esclavo de un sueño lejos del alcance. Sin fe no hay poder, el querer no es poder y el hacer no es ser. Perder el sentido no es motivo de placer, el placer es ser quien se es bien. Mírame, sigo en la cúspide, no tengo nada que perder y cicatrices profundas, muy profundas que lamer. Hoy la grabo con orgullo en papel y exhibo como premio Nobel, lejos queda ya el ayer. Cada día un infierno, cada día el recuerdo, cada día me mantengo fiel y comprendo bien un sacrificio. No olvido nunca la visión del precipicio, el prestigio se hace sin resquicio, el beneficio de un hospicio. No cedo, yo y mi credo, vuelvo entero a meteros miedo, renacer fiero. Cuelgo tus sílabas y las peto a pelo, brillo como astro intenso que gobierna con garantía en este gran cielo. No tengo nada que perder, solo peso y voz. Voy flexi con mi tech y te callo hoy. Te fascina el fuego de mira. Fucking fakes miran, ¿quién se lo explica? No tengo nada que perder, solo peso y voz. Voy flexi con mi tech y te callo hoy. Te fascina el fuego de mira. Fucking fakes miran, ¿quién se lo explica? La resistencia ante la adversidad es fuerte, a mí me envía la muerte. Todavía no confío en la suerte, lo que había que hacer se hizo, nunca someterme, venderme pa' qué. Si una vez dormí entre cartón y palé, nunca paré de hacer lo conveniente. Yo cuadro al sargento, al teniente, y no hay suficiente capacidad pa' ser más inteligente que una mujer consciente de su poder. Nada que perder, mucho que jode a la gente. Tienen en su mente, jode a los chiquillos en vez de comprarle un tente. Sin hogar, ¿pa' qué quieres trincar el rodillo pa' pintar los ladrillos del pasillo? Si no hay nada que rellenar en el obeso, pero sí en el enclenque. Son voces hipnotizantes como estrella morente. El que ríe primero ríe peor, pero se ríe antes. Si vis paz en parabellum con tu parabellum con clase. Es mi plan B, mi plan C, mi plan D. Pasa de todo lo que me pase, mi desplante ante la adversidad es fuerte. A mí me envía la muerte, todavía no confío en la suerte. No tengo nada que perder, solo peso y voz. Voy flexi con mi tech y te callo hoy. Te fascina el fuego de mira. Fucking fakes miran, ¿quién se lo explica? No tengo nada que perder, solo peso y voz. Voy flexi con mi tech y te callo hoy. Te fascina el fuego de mira. Fucking fakes miran, ¿quién se lo explica? Vengo con estilo sufrido, tú pasa frío. Me creo tan bueno que te mando fijo al desempleo. Supero tu puesta en escena, a cap no lo frena ni el whisky 7-Up. ¿Qué pensabas tú? Traigo la enfermedad extra. Un minuto más y sin cámaras, escribo barras que hacen que flipes. Fumando hash al que insista, que venga al backstage. Un 6, boca abajo se hace un 9, espero que me encontréis. La amistad no va en un fly case, ¿qué os creéis? Vienen a matarme y los jodo con mi speed flame. De nuevo Tony Cipriani en GTA, HP Squad. Killing for life. Y puede que se regeneren. Ellos se mueven como pueden, teme. A los que cambian la escena, no es un delirio, créeme. Mi nombre es Capaz, llevas años escuchándonos. No hay son de paz, hoy en la interfaz. Se acaba el mundo, escupo selva, fango, Congo. Unión de átomos, hacen bombos. Supersónicos, esquemas, los que hago tronco. En alza como Gordon Gekko, estáos quietos. No tengo nada que perder, solo peso y voz. Voy flexi con mi tech y te callo hoy. Te fascina el fuego de mi ira. Fucking fakes miran, ¿quién se lo explica? No tengo nada que perder, solo peso y voz. Voy flexi con mi tech y te callo hoy. Te fascina el fuego de mi ira. Fucking fakes miran, ¿quién se lo explica? ¡Hijo! Esas guitarras eléctricas suenan al mismísimo demonio. Déjame, mamá. Es solo la gramola. La gramola. Los estrenos de las bandas lo suelen decir todo. Simplemente se puede adivinar el futuro del grupo. Esos debuts conservarán siempre esa frescura absoluta, esa esencia de la banda. Y nunca jamás podrán repetirlo. Hoy presentamos este hash que un grupo con buenas intenciones llamado Deep Purple presentaba en 1968. Aquí está Deep Purple hash. siendo costumbre últimamente en la gramola, nos quedamos a finales de los años 60, esta vez para conocer a Ten Years After. Como la mayoría de las bandas de la época, Ten Years After gozaba de una gran inquietud que les llevó a sacar 12 álbums entre el periodo de 1967 y 1974. En este año, en 1974, fue cuando se disolvió la banda tras el éxito de su Space in Time de 1971, aunque parezca contradictorio, ya que les hizo girar tanto por tantos sitios que los siguientes discos fueron un fraude. Hoy nos quedamos con su primer y homónimo trabajo, que para mí es el más original y característico, ya que en sus siguientes trabajos se ciñeron bastante al estilo de la época y perdieron un poco esa personalidad que tenían. Vamos con Feel It For Me de Ten Years After. Take it down to my place and give you all I can. I'm gonna prove to you, girl, I'm really am a man. I'll hold you so close, girl, you feel the heat from me. I'm gonna love you, I'm gonna hold you. Oh, baby, feel that for me. I want you to feel, baby, what it's like to be loved. I want you to come with me, not feel your big shovel. I want you to come to me, girl, put yourself in my hands. I'm gonna love you, I'm gonna hold you. Oh, baby, do that for me. Final del programa con esta última canción de Steve Littlefinger's Johnny Wash. Steve Littlefingers nacen en Irlanda del Norte en 1977 después de un concierto de los Clash. El punk se está expandiendo entre todos los jóvenes. Unos miran atónitos, otros disfrutan como nunca. En la vieja iglesia de Belfast, la casa del Señor está siendo profanada. El mundo se ha vuelto peligroso. Steve Littlefingers hablaron de su entorno, el conflicto de Irlanda del Norte. Este conflicto es la brecha por la que emanan odios y mentiras. La realidad no la muestran los discursos. Aquí os dejamos con esta canción del primer disco de Steve Littlefingers, Johnny Wash. Luis Sergio Domínguez está siempre de risas. ¿Lo sabrás dominar? La sabiduría despierta, la sinceridad determina. Perros serios, todos los jueves de 9 a 10. Irola Irratia. Señoras y señores, bienvenidos al concurso ¿Quieres ser un perro serio? La semana pasada repartimos un montón de premios y en esta ¿Por qué no? Claro que sí. Hoy en nuestro increíble concurso tenemos dos nuevos concursantes. Por un lado tenemos a Luis Sergio Domínguez. Viene de Sodupe, es profesor de matemáticas, aunque también imparte clases de restauración de muebles a chavales. ¿Le gusta enseñar la ópera y comer excrementos de perro? Hola, muchas gracias por la invitación, pero tengo que corregir una cosita. Adelante. Los chavales del taller de muebles me han gastado una bromita. No como excrementos de verdad. ¿No comes excrementos de perro? No, es una bromita pesada. En este programa respetamos las aficiones de todo el mundo, ¿eh? Una bromita pesada. Y al otro lado tenemos a Ernesto Funesto, fontanero y electricista. Le gusta pasear, las flores en primavera y la comida china. Sí, exacto. Buenas noches. Gracias por invitarme a este programa. ¿Estáis todos a gusto? ¿Lo sabréis dominar? Bueno, tenemos unos concursantes maravillosos. Comencemos con las preguntas. Para Luis Sergio, ¿a qué deporte se juega con medias? Justifica tu respuesta. Pues yo diría que al balompié, porque tenemos un equipo y alguna vez yo he visto a alguno jugando con medias, así que voy a decir balompié. ¡No, rebote! Bueno, pues yo diría que es la clásica pregunta trampa. Las medias son del mus, no sé si es un deporte, el mus, pero... ¡Mus! ¡Exacto! ¡Muy bien! Pasamos a la siguiente pregunta. Esta va para Ernesto. ¿Cuántas muertes ocasionó la intervención de Estados Unidos en la Guerra de Corea entre 1950 y 1953? A. 100.000, B. 300.000 y C. 3 millones. 3 millones. ¡Exacto! Ernesto, vas muy bien. Sí. ¿Cuál de estas dos afirmaciones es falsa? Esta va para Luis Sergio. ¿El ordenador de mesa permite distribuir la mesa adecuadamente para tenerla bien ordenada? B. Si comes muchas lentejas, como tienen mucho hierro, te puedes ahogar en el agua al aumentar la densidad de tu cuerpo. Y C. Si te muerde un perro serio, desarrollas un gusto exquisito por las trufas. Pues la B suena bastante bien, pero me voy a arriesgar y como soy informático voy a decir el ordenador de mesa permite distribuir la mesa adecuadamente. ¡Exacto! ¡Qué bien! Estáis escuchando Irole Irratia en 107.5 de la FM. Este es el concurso ¿Quieres ser un perro serio? Vamos a pasar a la última pregunta, la más exigente. Vais a tener que rapear cara a cara. La pregunta es la siguiente. Responde rapeando. ¿Qué hace falta para ser un perro serio? Va a comenzar Luis Sergio Domínguez. Tómate tu tiempo, piénsalo. Ser perro serio no es ningún misterio. Yo. Ser perro serio no es ningún misterio. Prueba suerte en cualquier hemisferio. Ten cuidado, soy un perro. Ten cuidado, que muerdo. Oh, mírame, yo soy el cuerdo. Algo va mal en esta sociedad. Nadie va a poder entrar en este clan de perros serios sin igual. Muy bien, Luis Sergio. Veo que te cortas un poquito. Te da un poco de vergüenza hablar delante de toda la gente, ¿no? Soy un poco tímido, sí. Pues ahora es el turno de Ernesto Funesto. Tienes que rapear la misma pregunta. ¿Qué hace falta para ser un perro serio? Vamos ahí. Vale. Vámonos. Soy un perro serio, te suelto dos proverbios. Me da igual chileno que serbio, hijo de puta. Estamos aquí, en el norte, el hemisferio. Tu puta madre rondando. Me está costando rapear un poquito. Me llaman mongolito. Soy Luis Sergio, no, soy Ernesto Funesto. ¿Te estoy faltando el respeto? No lo sé. Esperemos. En otra ocasión nos veremos. Muy bien. Muy bien. Nuestros dos rapeadores profesionales han respondido magníficamente. Ser que tenemos una llamada. No sé si algún oyente está queriendo intervenir. O sea, ¿le habrán entrado las ganas de rapear? Hola, hola. Hola. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Es perro serios? Esto es perro serio, sí. Díganos, ¿qué quieres decir? No sé, estaba escuchando las rapeadas y, bueno, no sé, estaban bien, pero... No sé, me han calentado y... Ponle una base. ¿Quieres rapear? Vale. Sí, no sé. Sí, me habéis calentado. Venga, ponme. Bueno, oyente, aquí va una base. Sí. Soy un perro serio, he vuelto una vez más, rondo, te rompo el hemisferio. Así es como ha vuelto, una vez más tengo y resuelvo. Una vez más lo salta, exactamente, yo te absuelvo. Te quito del pecado, no puedes joder conmigo, cabrón, estoy al helado. Así es como viene de lado, intenta hacerlo una vez más, oh, un pareado. Soy más perro serio que los perros serios. Soy un San Bernardo y te rescato, oh. Muy bueno, oyente. Muy bien. Que aportado, muy bueno. No sé, está muchas... un poco nervioso, no oía bien la base. No sé, muy bien. Bueno, muchas gracias por esa llamada. Enhorabuena por el programa, ¿eh? Muchas gracias. Es un concurso, tú. Bueno, muchas gracias por llamar. Un besito desde los perros serios. Otro. Y con esto despedimos el programa alarmantemente. Porque, lo siento concursantes, porque se nos está incendiando el programa y tenemos que evacuar. ¡Mierda! Nos vemos el siguiente programa de Perros Serios, la semana que viene. ¡Agur! ¡Agur! ¡Agur! ¡Agur! ¡Agur!